smoku, usiecie z boku. Aj la la, tuż, tuż, aj la la, tuż, tuż. Minia mugiera maniosa, minia remolque adora. Minia mugiera maniosa, minia remolque adora. Y que fixeche la cama fora, onde vou dormir agora. Fixeche la cama fora, onde vou dormir agora. Ai la la tus tus, ai la la tus tus. A primeira noite puxeches moku, puxeches moku, puxeches moku. Ai la la tus tus, ai la la tus tus. Ai un monte na cañiza que lle chaman a fraqueira. Ai un monte na cañiza que lle chaman. Esta pro ano non van solteiras. As mozas que atan a sexta pro ano non van solteiras. Ai la la tus tus, ai la la tus tus. A primeira noite puxeches moku, puxeches moku, puxeches moku. Ai la la tus tus, ai la la tus tus. Que se viva, que se viva, que se viva Leixosa. Sardiñas fresquiñas traemolas nos. Traémolas nos, traémolas nos. Que se viva, que se viva, que se viva Leixos. Que se viva, que se viva, que se viva Leixos. Sardiñas fresquiñas traémolas nos. Traémolas nos, traémolas nos. Que se viva, que se viva, que se viva Leixos. Seguimos, seguimos y continuamos el programa conversando con Yolanda Díaz. Pois sí, sí, expresidenta do Penedo, sí, que despois, bueno, pois avatares da vida, pois aí está. Pero Yolanda sigue. Yolanda vai nos contar unha anécdota que ten algo que ver tamén co feminismo, que ten que algo que ver coa muller en sí. Estivo en Santiago de Compostela, aí no concello. Ah, sí. Ten unha anécdota especial, ¿verdad, Yolanda? Cosa mira, importante, xa verás. Importante. Hombre, bueno, pero cando menos eu iba me sorprendendo do que me atopaba aquí, non solamente en Cataluña, sino en Galicia, nas partes que actuaba en España. Eu crin que había outra mentalidade, outra cosa, pero non, os machistas de primeira. Sí. Entón, eu xa era presidenta do Penedo. E cando íamos a Santiago de Compostela, sí, pois ali no concello, Xerardo Estévez, que nese momento era alcalde, facíanos unha recepción despois da misa na catedral. Íamos, e un día foron outras persoas antes que nosotros. Cando íamos a subir, díxonos unha persoa do concello: mire, agarden un momentiño aí na plaza, porque están barrendo, están limpando, que tal. Bueno, pero demoraban. E entonces Serafín García Carballo e o Manolo Rodríguez López, que era periodista, que vivía aquí en Barcelona, sí, que periodista dixeron, e poeta, no, sí, sí, sí. Dixeronme: vamos a falar con Esteve, vamos a ver que pasa. Cando íamos a subir pola escalinata ali no concello, o conserje, vestido de azul, con os botos dorados, tal, sentado sin erguerse, dice: a donde van? E o Serafín dixolle: imos a xunto do señor alcalde, o señor Estévez, que nos está agardando. E dixo el: ben, ben, pois somente poden subir tres persoas, así que vostede, señora, agarda aí ao pé da escaleira, e cando baixen xa se vai con eles. Eu o mirei e non dixen nada. Entonces Serafín cascou a volta e dixo: pero se a señora é a presidenta. O home rebotou no asiento e dixo: ai, perdone, perdone. Eu non sabía si que me dese pena, si que digo, pobre home. E cando cheguei, que xa viña destinada desde Montevideo aquí para unha financiera, pois era un holding que estaba composto de, aquí me refiro a Barcelona, de 39 empresas. Tiñan sucursales, sí, en Egipto, sí, sí, en Brasil, grande, tal. Entón, eu me designaron para ordenar a parte económica. Había unha financiera e outra que non funcionaba, que viña a ser a conta corriente, que la, bueno, como estivera no banco, me dedicaban a eso. Entonces eu estaba ali e un día o presidente do grupo, Aicar, me dixo: Gallega, va a venir un tal José Luis, no sé cuánto, de Benalmádena, de Andalucía, que va a ser el director de una agencia de viajes para controlar todos esos billetes que se utilizan para ir a distintos países, y tú lo supervisas. Bueno, muy bien, veo José Luis, estuvimos hablando, llegó hora de sentar, he dicho, me, José Luis, yo te invito a comer, así nos conocemos mejor. Muy bien, bueno, marchamos los dos al Innocentro en Barcelona, y cuando estábamos sentando, sin más ni más, dice él: ¿Sabes que tienes un defecto, un problema para ser directora? Y digo, este está bromeando. Pensé yo, dice, sí, ¿y por qué? Pero así me dio un chiste. Dice, y claro, porque eres mujer. Porque cuando yo me voy a no sé dónde de gestión, mi madre me dice, ay, nene, no sé qué. Yo miré y dice, mira, y pides al presidente y dar información sobre mi trabajo, que él me conoce de Uruguay. Toma, ven. Chantamos tal, cuando nos reintegramos en las oficinas, toqué la puerta. Aicar me dijo: Yolanda, ¿qué te pareció el andaluz? Y digo, ese es otro mundo. Nada, yo no me siento frente. Dice, ¿pero qué te pasó? Me dijo tal cosa. Dice, pero no le hagas caso. Digo, no, porque ya estoy predestinada a pelearme con él, porque a lo mejor yo no sirvo para directora, pero el hecho de ser mujer, claro. Sí, se yo hacía daño, no sé. Bueno, que... mira, hasta se canutas. E con esas respostas, también una vez o director xeral no Banco de Galicia tamén díxome: Gallega, estuvo moi grave dun infarto e eu ese mes non salía da gerencia como un perro faldero, sí, e con, sí, sí, controlando, sí, non, traballando. O este señor dice, non sei se me estou extendendo, no, tira, díxome: Gallega, ¿qué sería de mí sin ti? Muy bien. Que lo sabes todo, del banco, lo sabes todo. Claro. Y eres discreta. Bien. Y ella dice, don Alberto, ¿y cómo usted se opuso a que yo entrara al banco? Y quedó mirando y dice, ah, porque eres mujer. Claro. Y dice, pues está muy equivocado. Pero hoy en día ya no se puede decir eso. Hoy en día ya tenemos... avanzaste, gracias, sí, a... se dice más disimulado. Pero no, pero más disimulado. Avanzó muchísimo eso. Claro, gente, personas como a ti son las que hicieron que hoy en día las mujeres tengan un nivel, tengan moitísimas persoas pasarán, moitísimas mulleres pasarán por a universidade, que no seu momento era dificilísimo entrar na universidade. Bueno, sí. Como digo eu, que sería Galicia sin mulleres? Hombre, hombre. Por eso Galicia es matriarcado. Ahí voy a parar, porque si no, moitísimas gracias, Yolanda. Vamos a seguir un bocadeño de música y vamos a dar ben vida a otras personas convidadas. Sí. Vamos a la. Venga, vamos, música. Thank you. bailas no meu bater, além do mar cruel e o mar bramindo, diz que eu fui roubar a luz sem par. Love.